Radio Nacional Argentina presenta Visión Nacional. Una mirada periodística distinta de lo que pasó y va a pasar. Visión Nacional. Visión Nacional con Gustavo Campana. Horas 4 minutos ya pasaron de este domingo 4 de agosto de 2013. La invitación de cada semana de norte a sur y de este a oeste de la República Argentina para toda la gente de Nacional. Compartir las tapas de los diarios porteños de alcance nacional, los comentarios de Isabel y, como siempre, algunas perlitas con muy, muy buena música. ¿Cómo va, Colo? Buen día. Hola, buen día a toda la mesa. ¿Cómo andan? Bien? Muy bien, muy bien. Con ganas de enterarme qué es lo que viene pasando, ¿no? Hoy las tapas, en el último domingo antes de las elecciones, se juegan sus últimas fichas, algunos en función de la timba de números que vinieron dando en las últimas 3 o 4 semanas. Hoy, con algunas sorpresas, sobre todo la tapa de perfil, la tapa de La Nación, que brilla más por lo que no dice que por lo que dice, y habrá que hacer una lectura bien entre líneas de lo que marca la gente de Saguier. Bueno, tiene vías de comunicación y ya nos ponemos a trabajar. Tenemos para que ya mismo empiecen a comunicarse. Incluso, bueno, nos dejen algunos disparadores para poder conversar aquí sobre la mesa. Las líneas son dos. Una es 0810-222-0870, la otra 4999-8700. Y además tenemos Facebook, ¿eh? Ingresen a Visión Nacional y ahí nos dejan sus mensajes por escrito. Hola, Isabel, ¿cómo va? Buen día, ¿cómo estás? Bueno, aquí reponiéndome de la altura de Cocha. Sí, bueno. Uno, digamos, la altura de todo, ¿no? La altura sí. De la participación, la altura de todo. Hoy vamos a comentar la cumbre antiimperialista de Cochabamba, el foro de Sao Paulo. Vamos a hablar de relación de política y sociedad y, por supuesto, siempre un poco del Papa Francisco, del espionaje. Y, bueno, para que no falte nada, ¿verdad? Muy bien. Hoy el Papa, una semana después de terminada la visita, es eje de 2 suplementos todavía, en Clarín, en Crónica. Y la tapa, el título principal de la tapa de la prensa tiene que ver con el Papa. Fíjate vos, 7 días después. Vamos a arrancar con perfil. Solo 3 puntos de diferencia, dice el diario de Fontevecchia. Encuesta, Insaurralde sigue achicando la brecha con Massa. El último sondeo, prepaso, para diputados bonaerenses, arroja un empate técnico con mínima ventaja para el intendente de Tigre. 34,9 contra 31,7 del Frente para la Victoria. Y dice que Stolbizer, con el 14%, está en el tercer puesto. Tientan a De Narváez, que por ahora tiene el 11,9, para que se baje de su candidatura y se suba a lo que se denomina el voto útil. Perfil, entonces, después de tirar cifras alocadísimas en las últimas 3 o 4 semanas, marcando diferencias increíbles. No, pero además insistiendo, ¿no? Insistiendo con muchas notas a Massa, notas de tapa, con entrevistas desplegadas, sí, claro. Incluso sí, creo que Fontevecchia fue uno de los que lo entrevistó. Sí, mano a mano. Mucha manija durante todo este tiempo. Y ahora este hoy, titular que sorprende. Sí, a 6 columnas dice, solo 3 puntos de diferencia. Me quedo con una frase de Massa en tapa de perfil que es espectacular. Podríamos decir que es el chiste del domingo. Somos la revolución de los coroneles. Somos la revolución de los coroneles. A ver, ¿quiénes son los coroneles? Gianola, de Mendiguren, Mirta Tundis. Basta, basta. Vamos a la etapa de Página 12. A un paso, a una semana de las PASO, los principales encuestadores anticipan sus sondeos y pronósticos a Página 12. La mayoría prevé el dominio del oficialismo a nivel nacional, un final cerrado en la provincia de Buenos Aires y ubica al PRO primero en Capital, aunque el Frente para la Victoria y la sumatoria de UNEN aparecen con buenas posibilidades. Así que el tema de las PASO, por supuesto, también es central para Página 12. Le decíamos que la importancia de la tapa de La Nación hoy tiene que ver con lo que oculta, con lo que no te dice. Ahí está lo más importante. Lo que dice es, consolidan su ventaja los candidatos porteños del PRO. Michetti sube casi 2 puntos y sigue al frente para senadores. Segundo, está Filmus para diputados, lidera Berman y mejora Cavandier. Muy leve la caída de Carrió. Pero con relación a Buenos Aires, con relación a la provincia, los principales postulantes bonaerenses con La Nación. Y aparecen 4 reportajes. ¿Cifras? Nada. Absolutamente nada. ¿Qué dice la tapa de Miradas al Sur? El que ríe último, dice la tapa de Miradas, un frente que busca otra victoria, el crecimiento de las fórmulas del Frente para la Victoria en la ciudad y la provincia de Buenos Aires, a una semana de las PASO, reconoce 2 vectores. El primero es que los pronósticos opositores sobre la marcha de la economía y del supuesto desgaste tras una década de gestión no se verificaron. En el distrito bonaerense esto hizo que Sergio Massa enfrentara un escenario no contemplado cuando decidió romper con el gobierno y lanzarse como una esperanza de cara a 2015. En efecto, Martín Insaurralde, con el respaldo de Cristina Scioli, achicó las distancias hasta el punto de que muchos encuestadores hablan de empate técnico. Clarín también achicó las cifras, ¿eh? Dice Massa aventaja por más de 5 puntos al candidato oficialista y por encima de no mostrar una diferencia tan chica como la que plantea en su tapa la gente de Perfil, también achicó sus números con relación a sus propias tapas domingueras de las últimas 3 o 4 semanas. Massa aventaja por más de 5 puntos al candidato oficialista. A una semana de la elección primaria, el intendente de Tigre tiene 33,8 contra, y dice, no Insaurralde, el candidato de la presidenta. Ah, ni siquiera. Como si fuera ganar o perder, la que pierde o la que gana es Cristina. Es Cristina. Con el 28,3%. Primera columna de Isabel Rauber. Bueno, Gustavo, vamos a hacer una primera columna, pero con una sorpresa antes de la columna, porque estamos en tiempo de la Pachamama, desde el 1 de agosto. Sí, claro. Así es. Entonces, lo primero que voy a hacer antes de entrar al tema de la cumbre de los pueblos es que compartir con los oyentes y nosotros un pequeño audio que tenemos sobre la Pachamama. A ver. Bueno, el 1 de agosto es el día de la Santa Tierra, ¿no es cierto? Que la nombramos Pachamama. Es el día de la tierra, el día de Ayahuasca, ¿sí? El día que se despierta, decimos nosotros. Bueno, es cuando la abrimos y le damos de todo lo que la tierra misma nos da. O sea, de todo lo que se saca, lo que se siembra y se saca de la tierra, nosotros le damos a ella. Nuestra Madre Tierra abre el vientre para depositar las nuevas semillas. Compartimos la comida que le damos a la Madre Tierra. Le brindamos, por ejemplo, coca, cigarrillo, bebida fuerte, ¿visto? Que eso es, que para nosotros eso es lo que ella quiere. También cuando hacemos la corpachada, en agosto decimos el mes de Pachamama, y le damos de comer, de beber, y entonces las abuelas dicen, ahora hay que alegrarse. ¿Yo por qué celebro la Pachamama? Porque ella me da de comer. Porque ella la que atrae todo, nos da todo. Pachamama, mamá tierra, aquí estoy con mis hermanos. Y nosotros somos Pachamama, porque nosotros somos tierra que anda, como decía, te vuelvo por Yupanqui. Todos unidos estamos. Las muchas gracias te damos. Bueno, y así con la Pachamama, con la llegada de la Pachamama, se realizó la cumbre antiimperialista en Bolivia, en Cochabamba. Estuve allí, Gustavo, sabés que fui invitado especialmente para participar de la cumbre y particularmente para hacer la intervención central internacional, porque era siempre la lógica uno de Bolivia y uno internacional, en la Comisión de Descolonización. Realmente una experiencia muy interesante, pero vamos a comentar la cumbre en general, ¿no? El motivo fundamental de la convocatoria urgente, fuera de agenda, digamos, como estaba fuera de agenda el ataque a Evo Morales, fue responder desde los pueblos a esta agresión al presidente, ¿no? Con una realmente denunciando el desastre de la falta de toda lógica y de todo respeto tanto a la legislación internacional como a la moral y el decoro, ¿no? Porque lo que significa para poner en riesgo la vida de cualquier ser humano un avión es, una vez que despegue, clausurarle el plan de ruta y decirle no podés transitar por el espacio aéreo, por lo tanto no puede ni subir ni bajar, ¿no? Menos mal que, bueno, como ya sabemos, quedó en Austria y después volvió. Pero bueno, era necesario que los pueblos, desde sus organizaciones sociales, se expresaran sobre esto, y este fue lo primero de la cumbre. De hecho, también fue lo primero tratado en las comisiones, ¿verdad? Un repudio unánime a esta agresión. Y eso tiene que ver con el espíritu antiimperialista que se reflotó en la cumbre. Ciertamente ha sido lo que marcó, porque las comisiones eran sobre la OTAN, sobre el tratado de la Alianza del Pacífico, por supuesto, para hacer la crítica, ¿verdad?, sobre el tema del espionaje. Fue muy simpático porque le llamaron la Comisión de Espionaje, con esta cosa clara de los pueblos, ¿no? No hablaron de cómo se investiga ni sin nada. Sin eufemismo. Ah, directo, sin eufemismo. Después la Comisión de Comunicación, la Comisión de Descolonización. Bueno, muy, realmente muy, muy activo. Salió una agenda de cada una de las comisiones con entre 15 y 20 puntos, ciertamente de una gran ambición. Hay un programa para laburar los próximos 30, 50 años, te diría. Y bueno, yo resaltaría de la cumbre, del trabajo de las comisiones, bueno, la alerta antiimperialista, es decir, bueno, señores, no se han olvidado de América Latina, están actuando y hay que ponerse las pilas. Un despertador concreto de esto fue el atentado al avión. Pero también hay que ver cómo se manifiesta en la vida cotidiana, en la multiplicación de odios, de agresiones, fomentando la fragmentación, ¿verdad? Saben que la unidad del pueblo es uno de los grandes escudos. Por lo tanto, a ella la van a dinamitar de las formas más sutiles, con discursos de derecha y también con discursos de extrema izquierda, ¿no? Hay de todo. Por otro lado, el tema de la descolonización, que va desde lo cultural a la cuestión de la soberanía de los territorios. Hablamos de soberanía de pensamiento y soberanía de territorio. Ahí hay un mandato muy claro que todo el mundo coincidió. Los recursos naturales son propiedad de los pueblos porque son recursos para la vida. Por lo tanto, un tema de la agenda es la nacionalización de todos los recursos naturales, materiales y no materiales, ¿verdad? Perfecto. Bueno, por otro lado, el tema de los derechos humanos y de la madre tierra, la lucha contra el espionaje y la injerencia de las potencias en el control de los medios de comunicación, contra el colonialismo y la desinformación. Esto fue muy marcado, inclusive quiero decir que la Comisión de Comunicación se formó a petición de los movimientos. Originariamente no había estado en la agenda y fue tan bien recibida porque se pusieron a trabajar. Hubo, por supuesto, intervenciones brillantes desde todo punto de vista. Dos súper brillantes, ¿verdad? Como siempre. Álvaro García Linera en la apertura, donde fustigó muy duro al tema, dice, ¿por qué las injerencias decadentes del capitalismo le tienen miedo a un indígena, a un campesino boliviano? Bueno, evidentemente porque no es solo un indígena, ni un campesino, ni un boliviano, porque es la síntesis de todos los puntos de los pueblos, ¿verdad? Y dice, le están desesperadas, le tienen miedo a algo, y ese algo que representa Evo, con esta nueva forma de democracia que recupera lo común, lo comunitario, lo que es de todo. Evo Morales hizo la clausura. Claro. Hizo la clausura al otro día, claro, en el haciendo una síntesis de todo, ¿no? Y abriendo el tema para lo que sigue. porque dijo, entre muchas cosas que dijo, y que lo pueden consultar en todas las páginas, pero para cerrar el discurso, él dijo, aquí hay dos caminos, unirnos o hundirnos. Vean qué síntesis de nuestro problema. Yo quiero volver sobre este tema porque unirnos tiene que ver con la relación de lo social y lo político. Y está sesionando en Brasil el Foro de Sao Paulo, pero eso lo vemos más adelante. Hasta las 10, Visión Nacional. Escapándole a los chocos por entre los aguaceros, ahí viene medio torcida la estampa de un guitarrero. A eso de la madrugada la huella se le ha labiado, arreando un trajín de luna que al gorro se le ha montado. Sobre el tinto anda asomando la imagen de los compadres, no hay ni uno pa' que lo ayude, enseguida carrea los baldes. Escapándole a los chocos por entre los aguaceros, ahí viene medio torcida la estampa de un guitarrero. Linda esa voz. Sí, charlamos fuera de micrófono con Isabel sobre todo el material de la cumbre y decíamos hay que hacer algo con todo eso porque está, bueno, las voces de aquellos que hay que escuchar y bueno, nada, vamos a, algo haremos, a cranear a ver qué se puede hacer con todo eso. Mientras bueno, tanto de fondo vamos escuchando la voz de la Chiqui Ledesma, integrante y voz cantante además de María y Cosecha. La pasada le van desgastando el cuero. Hola, queridos amigos de Radio Nacional, habla Angélica de Don Torcuato. Bueno, mucha alegría, con tanta felicidad compartiendo los diarios con ustedes, querido Gustavo, Emiliana, Isabel. ¿Cuánto te amo, Isabel? Con cuánta claridad desarrollas todo lo que es los movimientos sociales de toda América Latina. Espero mucho tu editorial. Gracias, cariño, para todo. Un buen día, chicos, para toda la mesa completa. Gracias. Ahí viene medio torcida la estampa de un guitarrero. Gustavo, equipo, oyente de la radio pública, un beso de Jorge Correcamino, nuestro cuarto maratonista. Quiero felicitar a uno por uno a los militantes que puerta por puerta están concientizando a la gente para que vote el proyecto en el conurbano de Insaurralde. No contamos con el dinero con el que cuenta el candidato Massa, que no sé de qué cueva salió, pero nosotros tenemos la fuerza y la alegría que nos produce el proyecto nacional y popular de Néstor y Cristina. Bienvenido, Gustavo. Sobre el tinto anda asomando la imagen de los compadres. No hay ni ah, campana, se me hizo la rata el domingo, justo que tenía que ir a bailar ahí un rock and roll con la Colo y un par de twists con Isabel. Bueno, espero que ande bien y que Isabel haya... trajo, no sé, un poquito de agua mineral de Cochabamba, lo compartimos. Y bueno, para los que quieren pelear, les aclaro que tengo el cortito de Caradaquián y los dedos magnéticos del indio Comanche. Buen día, Oscar de Chacareta. Bueno, Gustavo, la verdad que viniendo de este muchacho que no conoce, se dice peronista y no conoce una de las frases más conocidas de Perón y encima se le atribuye a Carrión. Yo creo que los soldáteres que se le pueden unir en esta revolución de los coroneles son el Coronel Cañones, Cachorra y Isidoro, ¿no? Go, gansadas, organizadas, unidas. Patético. Visión Nacional. Para estar bien informado, Visión Nacional. Las estaciones cambian. Seguimos en movimiento. La radio pública. Nacional. Todo el año. Comienza espacio publicitario. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Yo soy promotor de construir una policía preventiva local. Y lo estamos haciendo en Loma de Zamora. Y hemos hecho un presupuesto del 10% del presupuesto municipal, casi 80 millones de pesos abocados a un sistema de seguridad integral. Tenemos 100 patrullas todo el tiempo patrullando Loma de Zamora, con todas las cámaras, centro de monitoreo. Vamos formando un equipo de laburo que tiene que ver con la planificación de políticas de Estado, un sistema de seguridad integral. Martín Insaurralde, precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Frente para la Victoria, lista 503. A, lista 2, celeste y blanca, K. Democracia. 1983-2013. Hola, soy Víctor Heredia y la emoción de estar planteando esto que nos pasa a los argentinos, conmemorar 30 años de democracia. Creo que eso solo, después de todo lo que hemos vivido, después de las dictaduras, de la de Levingston, la de Onganía, la de Lanusse y la de Videla, eso solo, el hecho de mencionar que tenemos 30 años seguidos de democracia, con sus cosas buenas y sus errores, debiera hacernos felices. Así que yo voy a bailar con felicidad porque aprendimos durante estos 30 años que, independientemente de lo que pretenden algunos sectores que siempre quisieran volver al pasado a encontrar sus moneditas, nosotros vamos hacia el futuro, a encontrarnos con nuestros hijos y con nuestros nietos. 30 años de recuperación de derechos. Nacional. La radio pública. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Habla en cadena nacional a todo el gobierno Francisco Basile, estudiante de Ramos Mejía. Gobierno, la verdad quería decirle que no me banco, que digan que Argentina cada vez invierte más en educación, cuando en Argentina la educación está cada vez peor. Si quieren que aprenda, primero tenemos que aprender a entendernos, che. Tenemos que aprender que separados no hay futuro. Hay dos países, venimos a unirlos. Horacio Alcuaz, Jorge De Antoni, senadores provinciales. Frente Progresista Cívico y Social. Frente 509, lista A, Unidad Progresista. El invierno envuelve la programación a toda hora. 9 de la mañana, 25 minutos. No importa el clima. Donde vos estés. Donde vos estés. Está la radio pública. Nacional. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. El 11 de agosto te invito a votar Patriotas en Serio. Rompamos la trampa del sistema. Votemos al nacionalismo. Gente en Acción, lista 272, lista azul. Leonardo Mariani, Roberto Britos, diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Argentina, despierta. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Podemos proteger y cuidar los ecosistemas saqueados por el extractivismo y la voracidad de ganancias. Podemos. Con vos, podemos. En Buenos Aires, Vilma Ripoll, Hugo Amor, Mariano Sánchez, diputados provinciales. Juntos Podemos, lista 1-505. Fin espacio publicitario. Levanta el pulgar y sumate a los más de 80.000 amigos. En Facebook, la radio pública. La radio pública. Visión Nacional. Visión Nacional. Con Gustavo Campana. Hablábamos de la presencia del Papa en los diarios del domingo. Dos suplementos. Crónica, la revolución de la fe. La visita de Francisco a Brasil por la Jornada Mundial de la Juventud dejó en claro el giro que quiere para la Iglesia Católica. Suplemento de Clarín, diario de un viaje histórico. El Papa Francisco conmovió a Brasil con su visita de 8 días en la que alentó a los jóvenes a hacer lío, renovar la Iglesia, luchar contra la corrupción e incluir a los que se alejaron. Y la tapa de la prensa dice, ¿el Papa del cambio? ¿Es Francisco solo un motivador a través de sus gestos alejados del protocolo Vaticano o es en verdad un pastor que va a sacudir a la Iglesia? Bueno, vamos a ver, Gustavo, con todo esto. La vida dirá, pero yo quiero enfatizar en una cuestión cortita, pero muy concisa. Él se muestra, bueno, como el rostro del Papa pobre, etcétera, lo que ya sabemos, pero ahora se ha levantado como la teología de la inclusión. Digo, ojo, la teología de la inclusión no es la teología de la liberación. Es como quedémonos dentro del plato, pero incluidos, ¿eh? Entonces, no confundir ni pensar de que estamos reflotando. Sin embargo, tampoco creo que hay que subestimarla, porque veníamos de una derechización y olvido de parte de la Iglesia de una práctica de liberación. Y creo que esto de la teología de la inclusión abre la puerta para retomar caminos que, si construimos sujetos, sujetos sociales, a través de, por ejemplo, lectura social de la Biblia, acompañamiento a comunidad, etcétera, puede abrir paso a una nueva teología de la liberación. O sea, ni ponerse eufórico y aplaudir de que ya retomamos, pero tampoco condenar. Creo que es muy interesante esta apuesta a la teología de la inclusión. Vamos a la etapa de crónica. Peor imposible. Mal debut del Rojo en la B Nacional. Perdió 2-1 con Brown de Adrogué, una de las cenicientas del torneo en Avellaneda. El dato de etapa que tiene que ver con el espectáculo está por encima del logo. Casi, a ver, ocupando un supuesto rol secundario, y digo supuesto porque en realidad ocupa un rol muy importante. Gazalla deja a Susana, tomó la decisión tras conocer su enfermedad. Ayer suspendió su obra en Rosario. Y hay otros suplementos de espectáculos que van más o menos metiéndose en el tema y adelantando qué es lo que pasa con la salud de Antonio Gazalla. Después te vamos a contar qué dicen algunos suplementos que ahondan en una enfermedad. Algunos hablan de cáncer de piel, otros no, tiran versiones, bueno, pero es lo que tiene que ver con la salud de Antonio Gazalla. ¿Qué dice Diario Popular? Diario Popular tiene como título principal y además foto principal, todo para el diablo. Independiente perdió en su cancha 2-1 ante Brown de Adrogué en su negro debut en la B Nacional. El Rojo tuvo mucho apoyo de los hinchas, pero el equipo fue puro desorden y careció de ideas. Brindisi pidió perdón. Hubo silbidos, jugando así, el retorno a la primera no será nada fácil. Y fíjate, arriba de Scioli, el título que tiene que ver con Gazalla. Aseguran que Gazalla tiene cáncer de piel. Vamos a los suplementos deportivos. El gráfico y abrazo de gol. Abrazo de gol, el suplemento de crónica. El gráfico, el suplemento de Tiempo Argentino. Los dos con el mismo título. Rojo de vergüenza. Dice la Deportiva de la Nación, nada cambió. Dice la gente de Diario Popular, Borón Von Braun, y dice la gente del suplemento de Perfil, en descenso. En su debut en la B Nacional, Independiente tenía todo preparado para empezar la recuperación. Frente al recién ascendido Brown de Adrogué y ante su propia gente, pero perdió 2-1 y dejó el estadio en silencio. Vamos con la etapa de 23, la Odesa Argentina, parte 2. la logia de los genocidas prófugos. La revista dice en tapa cómo opera la red que da protección en la clandestinidad a los represores prófugos. Los casos de Jorge Olivera y Gustavo De Marchi, la fuga del hospital militar, las sospechosas confesiones de la justicia y el rol del servicio penitenciario. Este mensaje es para Visión Nacional. Yo lo que quiero decir es que no votemos a Massa. Massa es Macri. Y Macri es la derecha recalcitrante que nos llevó a la crisis del 2001. Y que, por suerte, después Néstor y Cristina nos rescató y hoy estamos bien gracias a la gestión. Isabel Rauber, segunda columna de hoy. Bueno, la segunda columna está vinculada a la primera, como dije, ¿no? La del foro de Sao Paulo. Pero vamos a hacer la entrada de esta columna comentando este trabajo de opinión que sale en Página 12, que dice Retrato de una mujer traicionada. Rápidamente uno dice, ¿qué cosa es esta mujer traicionada que sale internacional? Rápidamente se devela el misterio. Se trata de Dilma Rousseff, ¿no? Y vamos a ver traicionada. En el periódico se habla de una traición, y ahora voy a contar cuál, pero yo propongo que hay que pensar en dos traiciones. Una, la autotraición, ¿no? Vamos a comentar a los oyentes para que se pongan las pilas que la Colo vino hoy desplumada. Mirá. ¿No? ¿Cómo? Y bueno, con ese, con el, nos apareció acá con un pelo colorado, ¿verdad? Bueno, qué sé yo, yo siempre quise ser pelirroja, así que un día vamos a hacer un trasplante de pelo. Con los pelos sueltos. Claro. Bueno, eso del pelo suelto, habrá que sacar una foto y ponerla, ¿verdad, sí, Gustavo? Claro. Así tenemos más seguidores. Bueno, la onda joven de nuestro programa. Qué bueno, linda Isa. Bueno, entraremos entonces, después de esta breve chispa, ya se conectaron. Bueno, vamos al texto. Decía, traición y autotraición. Y esto tiene que ver con el foro de Sao Paulo y ahora vamos a develar por qué. Dilma Rousseff, hace pocos días, ordenó liberar mil millones de dólares para atender enmiendas parlamentarias al presupuesto anual. Usted dirá, qué bien. Y además anunció que en septiembre serán liberados 2.000 millones de dólares. Son 3.000 millones. Uh-huh. Uno dirá, excelente, pero ¿sabe para qué? Esta montaña de dinero será empleada por los señores parlamentarios para atender intereses parroquiales de sus feudos electorales. Así lo dice Eric Nepomuceno, que es quien escribe esta nota, ¿verdad? Y recalca, a esta altura del año, miles de millones de reales para satisfacer a los parlamentarios es porque Dilma Rousseff hace un nuevo intento de mejorar las malas relaciones con su base aliada. La base aliada no piense que son los movimientos sociales, son los 10 partidos que hacen la alianza de poder para la gobernabilidad que ha establecido el PT desde Lula, desde tiempos atrás, ¿verdad? Porque uno dice base y uno diría, qué bueno para las bases, ¿verdad? Y como lo dice este analista, y coincido, esto se hace para asegurar la llamada gobernabilidad y tiene un costo cada vez más elevado. ¿Por qué? Porque grupos tan variopintos, tan diversificados, exigen cada vez más algo a cambio de permanecer. Sobre todo cuando baja, ¿no? Vieron que cuando las cosas van bien, te adoran. Se matan por ver quién es el más dilmista. Y ahora que va mal, ya empieza el chantaje de que tal vez no la apoyarían para una segunda vuelta. Segunda vuelta, digo, la reelección, ¿no? Que tal vez van a romper la alianza y esto significa más cash para repartir. Y esto, aquí hay primera enseñanza para el PT. En vez de construir poder propio desde abajo, por abajo y con los de abajo, priorizó alianzas de cúpula. Primer problema serio que vamos a ver, esperemos que no le cueste la vida. Pero hay que sacar las lecciones del caso. Y esto es muy difícil. Insisten en que tal vez no arreglen la reelección, le rechazan las medidas en el Congreso, con lo cual enardecen más a los jóvenes movilizados, como hemos visto. Le han rechazado la llamada a referéndum y a enmienda constitucional. Bueno, muchas traiciones de las cuales está hecho el juego político. Es lo que se ve en Brasil. ¿A dónde puede llegar el ser humano con tantas traiciones? Sin embargo, Sin embargo, yo me voy a focalizar en el PT y en lo que decía de la autotraición. La cuestión clave, ¿en dónde está el ancla de la política? Si el pueblo organizado con autonomía, si está en el pueblo o en acuerdos de cúpula. Yo creo que Brasil, con todo, con lo que se analiza en este artículo, con las movilizaciones, es lo que pone al descubierto. Y el PT es uno de los creadores y fuerza fundamental del Foro de Sao Paulo. Que no dice Foro de Sao Paulo por casualidad. Sí, claro. Empezó ahí. Obviamente. Y el PT se movilizó para reunificar y articular a toda la izquierda diezmada después de la caída del muro de Berlín. ¿Verdad? Precisamente en el 90. Ahora, ¿se han sacado las lecciones necesariamente? Bueno, difícil, porque es el mismo partido que ha priorizado el acuerdo de cúpulas y el negocio por sobre la articulación con lo social. Y esto habla de la importancia de que los procesos gubernamentales no pierdan el rumbo, no pierdan el ancla. ¿Dónde está el ancla? En la articulación con los movimientos sociales. Si el partido gobierna solamente con acuerdos por arriba, tarde o temprano, los pies de barro, con un buen aguacero, ¡pum!, tumban al gigante. Y la lección es clara. Si se determinan al cambio social, cuestión que habría que ver, pero digamos, vamos a creer que en Brasil así es, ¿verdad? Hay que conjugar una fuerza social extraparlamentaria con la fuerza política parlamentaria. Es la clave. Dirigir, gobernar, pero hay que tener una articulación con las fuerzas que no están en el gobierno, con las fuerzas sociales, pero no subordinando a la extraparlamentaria, porque van a decir, bueno, Isabel, esto ya se sabe y de alguna manera se tiene, pero se tiene subordinando, se tiene negándole el oxígeno a las organizaciones sociales. Por eso ocurre reiteradamente, lo vemos en los procesos latinoamericanos, que los movimientos sociales que no están en contra de los gobiernos, son parte de los gobiernos, los apoyan, ¿verdad? En ese sentido, apoyan el proceso, pero tienen que salir a la calle por las protestas, porque no se le abren las puertas. Entonces, si no abren las puertas, empujan las puertas y entran. Me refiero a las movilizaciones de Brasil, otras movilizaciones que han ocurrido en Bolivia, que no son contra el gobierno, sino contra determinados mecanismos que no toman en cuenta las opiniones de la gente, que menos mal que en el caso de Bolivia, un movimiento, un gobierno que emerge de los movimientos, tiene los oídos abiertos, escucha estas movilizaciones y retoma el rumbo de la política. Así ha sido cuando la gasolina, recordemos, cuando lo del Timnis, ¿verdad? Y el vicepresidente Álvaro García Linera estuvo aquí hace poco y además reconoció y dijo autocríticamente, cosa rara en gobernantes, que el problema había sido pensar que con las mayorías era suficiente y no haber abierto todos los canales previos a la participación. Si tú convocas después de decretar, no es lo mismo, hazlo antes y la convocatoria sale bien. Bueno, pero esto es un proceso con un ancla en los movimientos sociales de mucha fuerza. Lo del PT es más preocupante porque sigue en la hegemonía y en el encabezamiento del Foro de Sao Paulo, ¿verdad? No ha comprendido esto de la importancia de construir una conducción político-social del proceso. Esto es una articulación de partidos y movimientos. Yo ya lo he dicho muchas veces, lo que demanda los tiempos. Vean qué fotografía hemos tenido en el continente ahora. Marca el problema de los tiempos. El foro social de las cumbres de los pueblos en Cochabamba y en simultáneo prácticamente, un día después, el foro de Sao Paulo con los partidos de izquierda y progresista del continente en Brasil. Dos paralelos. Me dirán ustedes, no, Isabel, pero la cumbre de Cochabamba fue casualidad. ¿Sabe qué, señora, señor oyente, queridos compañeros? La casualidad emerge de la tendencia histórica de una práctica sostenida. ¿Y cuál es la práctica sostenida? La que los movimientos van por un lado y los partidos para el otro. Una suerte de competencia que no ha sido instalada por los movimientos, sino un recelo de los partidos de izquierda, un recelo inicial, que no entendían de qué vienen estos que no han sido formados por los partidos como era antes, ¿no? Que los partidos abrían los frentes de masa, etc. Ahora emergen actores autónomos y, bueno, cuesta entender. Comprendo, tenemos que cambiar las anteojeras culturales todos, pero también hay que tener la visión abierta para los tiempos políticos. Y estos tiempos políticos de cambio, como dijo Evo, o nos unimos o nos hundimos, pero no nos unimos entre los amiguitos. Sí, claro. Hay que abrir, hay que unir no solamente el ámbito diverso dentro de lo social, sino hay que unir lo político y lo social. ¿Por qué? Porque necesitamos conducción política y social de los procesos de América Latina. Y esto es lo fundamental. Necesitamos una coordinación de foro social y foro de movimientos. Ojalá esto sea así. Quiero decir, en los próximos días, ¿no? En la cumbre se ha hablado de un instrumento político para la soberanía de los pueblos a nivel continental y mundial. Como brújula para dónde caminamos está perfecto, pero con este nivel de separación de lo político y lo social, no podemos construir tampoco un cascarón, ¿verdad? O sea que como meta hacia dónde queremos caminar está muy bien. Y quiero enlazar esto con las palabras de Adán Chávez en el foro, en la apertura del foro en San Pablo, que recordando a Hugo Chávez, Adán Chávez es hermano de Hugo Chávez, es de los participantes del golpe del 94, pero es también el gobernador del estado de Barinas. Y él dijo que Chávez había dicho que América Latina va a la disyuntiva entre socialismo o la barbarie, y que para eso teníamos que construir, le dijo al foro, le pidió construir un plan, un programa de acción para encaminarnos a eso. Y entonces él preguntó ahora, si Chávez estaría aquí, diría, ¿cuál es el plan? ¿Verdad? Y una parte del plan es trabajar junto con los movimientos, porque hay que construir el sujeto. No, el programa no es una lista de tareas, es fundamentalmente el sujeto del cambio. Sí. Y el sujeto del cambio es articulado, diverso, hay que construirlo, es plural, hay que construir esta organización política plural. ¿Dónde está? Entonces, digo, ojalá se tome en cuenta de esta fotografía, que es una fortaleza, pero una fortaleza fragmentada. Es necesario articularla, es necesario construir esta articulación común. Está entre los grandes desafíos políticos sociales del continente. 9:44, ya pasaron de este domingo 4 de agosto. Conocé lo que pasó y va a pasar. Visión Nacional. Lidia Lerner. Los chicos a lo grande. A lo grande. Buscando anécdotas sobre el tema respeto, me encontré con una que me envió Bernardo Ameijeiras desde América, provincia de Buenos Aires. Cuando tenía 5 años, su hija Florencia estaba haciendo un berrinche. Ignacio, el hermano, se alió a la autoridad y le recordó a Flori: hay que respetar a mamá y a papá, acordate de los mandamientos. Al rato Nacho estaba comiéndose un chocolatín y Flori aprovechó: hay que compartir, ¿no te acordás de los mandamientos? Pero entonces el varón replicó: la Biblia no dice nada sobre repartir chocolatines. La anécdota de Flori y Nacho sobre los mandamientos me hace acordar de un comentario que escuché hace poquito en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires con motivo de una distinción que se realizó a Juan Sasturain como personalidad destacada de la cultura. En ese acto, uno de los oradores fue el escritor Marcelo Birmajer. Birmajer opinó que los 10 mandamientos son módicos. Piden no matarás, no piden que salvemos vidas humanas. Indican no robarás, no requieren que hagamos una distribución equitativa de la riqueza, señaló Birmajer. Es cierto. Yo, que ya andaba con este tema del respeto en la cabeza, me quedé pensando en la diferencia que señalábamos la otra vuelta entre el respeto formal o la apariencia de respeto y el sentimiento interno del límite del otro, de los derechos de los demás. La diferencia entre lo que se hace por miedo al castigo, al dolor en carne propia, digamos, y lo que se hace por sentimiento y o por conciencia del otro. Ana Bonfanti, de Santa Fe, me contó que su hija, Antonella Bonasola, le preguntó a los 4 años, «Mamá, ¿qué es la conciencia?». Es una vocecita interior que te dice, por ejemplo, si estás robando, «Antonella, eso no se hace». «¿Y los ladrones la tienen, mamá?». «Sí, por supuesto». Entonces Dios a los ladrones los hizo sordos. Se han visto por ahí, se han visto en los tejados, dando vueltas en París, condenando en los juzgados. ¿Dónde están los ladrones? Una hermosa respuesta a esta temática del respeto, por temor al castigo, por sentimiento, la dio un chico en Rosario, León Mateo Rosales, cuando tenía apenas 4 añitos. Carolina, la mamá, cansada de que León no hiciera caso, le indicó con seriedad: «Tenés que tener respeto». «¿Qué es respeto?». «Cariño y un poco de temor por el otro», dijo la madre. Y el chiquito respondió, yo solo tengo amor. Quienes quieran enviar sus relatos o comentarios pueden hacerlo a lidialerner@radionacional.gov.ar. Comenzamos la segunda etapa con más energía. La radio pública todo el año. Nacional. Nacional. Comienza Espacio Publicitario. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Yo soy promotor de construir una policía preventiva local. Y lo estamos haciendo en Loma de Zamora. Y hemos hecho un presupuesto del 10% del presupuesto municipal. Casi 80 millones de pesos abocado a un sistema de seguridad integral. Donde tenemos 100 patrullas todo el tiempo patrullando Loma de Zamora. Con todas las cámaras, centro de monitoreo. Vamos formando un equipo de laburo que tiene que ver con la planificación de políticas de Estado. Un sistema de seguridad integral. Martín Insaurralde, precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Frente para la Victoria, lista 503. A, lista 2, celeste y blanca K. El invierno envuelve la programación a toda hora. 9 de la mañana, 49 minutos. Clima agradable. Todo el año. Nacional. Pública. La radio pública. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. El gobierno de Cristina y Scioli nos ajusta con inflación. Impidamos que se descargue sobre nosotros. El salario no es ganancia. Con votos y puebladas, juntos podemos. En Buenos Aires, Vilma Ripoll, Hugo Amor, Mariano Sánchez, diputados provinciales. Juntos podemos. Lista 1-505. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. El 11 de agosto te invito a votar Patriotas en Serio. Rompamos la trampa del sistema. Votemos al nacionalismo. Gente en Acción, lista 272, lista azul. Leonardo Mariani, Roberto Britos, diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Argentina, despierta. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Yo soy promotor de construir una policía preventiva local. Y lo estamos haciendo en Loma de Zamora. Y hemos hecho un presupuesto del 10% del presupuesto municipal. Casi 80 millones de pesos abocados a un sistema de seguridad integral. Donde tenemos 100 patrullas todo el tiempo patrullando Loma de Zamora. Con todas las cámaras, centro de monitoreo. Vamos formando un equipo de laburo que tiene que ver con la planificación de políticas de Estado. Un sistema de seguridad integral. Martín Insaurralde, precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Frente para la Victoria, lista 503. A, lista 2, celeste y blanca K. Fin espacio publicitario. Ya somos más de 80.000 amigos en Facebook. Sumate vos también. Busca la radio pública. Para el país, lo mejor es tener visión nacional. Lectura recomendada para este domingo, el suplemento Radar y su despedida a León Ferrari. Un muy buen artículo con muchísima gente opinando, una muy buena retrospectiva de su obra. Tiran hacia atrás y se encuentran con toda la vida y con toda la carrera artística de este personaje que nos dejó hace tan poquito y que para la gente de Página y sobre todo para Miguel Repiso, para Rep, que es el encargado de las ilustraciones, ha sido una suerte de maestro, de guía, de tipo con el que caminó al lado durante muchísimo tiempo. Isabel, ¿con qué vamos? Bueno, vamos, acá tenemos un pequeño multicomentario, pero antes vamos a recordar a los oyentes de Facebook. Muy bien, no vamos. Se nos enojen. Bueno, Horacio Briñone, que lo saludamos, aunque hoy todavía no se enganchó, pero nos dejó últimamente una que no pudimos leer el domingo pasado porque entró después del cierre. Sí. Muy interesante, cómo los ricos destruyen el planeta. Véanlo en la página porque ha subido el texto. Apareció una de mis parientes. ¿Quién? Lía Rauber. Bien. Lía Rauber. Bueno, te saludamos desde acá, Lía. Dice que tiene ganas de venir a compartir con nosotros. Perfecto, Lía, te esperamos. Aunque dice que a esa hora a Polilla. Bueno, del grupo Sableros del Remanso que estaban en Cochabamba, dice, me encantó en la cumbre antiimperialista conocer a Isabel. Bueno, Rita de Sableros del Remanso. Un gusto, Rita, y aquí todos los compañeros del equipo te saludamos. Nueva Balcarce, como siempre, nos saluda a todo el equipo desde Merlo, ¿verdad? Sí. Cristina García hizo un post, dice, no nos olvidemos de nombrar a Dualde, que está detrás de Massa, siempre en la sombra. Y fue comentado por Ana María, Ana Silvia Macía y Adriana Brennan. Muy interesante. Enseguida levantó Arturo Daniel Roldán. ¿Qué pasa con los nacionales por acá? No pasa nada, che. Dice él, ¿no? Ana Silvia Macía nos manda dos mensajes. Bueno, que es porteña y que está un poco preocupada de por qué se vota así en la capital. Bueno, estas son las reglas del juego, Ana Silvia. ¿Qué vamos a hacer? Aún así, dice ella, besos y abrazos a todos. Y siguiendo con el salpicadito, vamos a decir, en la revista de Clarín, genial está este artículo de Nuestro Pueblo, memoria de pocos judíos que quedan en Moisésville. Luchan por mantener viva el alma de un pueblo ya centenario que resiste al olvido. Si interesante, mal no recuerdo, allí se fundó la primera cooperativa de la República Argentina. Exactamente, así lo cuentan. Pero bueno, que lean el artículo nosotros. Muy bien. No nos da chance, ¿verdad? El origen de la carbonada. Uno diría, ¿pero qué es esto? Bueno, incierto. Algunos dicen que proviene de los belgas. Esto de la revista Siete Días, que, bueno, me encanta esta revista, ¿eh? De los inmigrantes belgas y su plato de la carbonada, que incluía durazno, etcétera, etcétera. Y otro dice que tiene que ver con los leños que se usan en la cocción de este plato, que recién se servía cuando estos quedaban carbonizados. Más allá de todo, se transformó en un rico plato criollo y folclórico. Y para cerrar, para que no crean que estamos solamente en el folclore y la comida, una noticia de fondo. El Mercosur publica una guía que reúne los archivos de Plan Cóndor. Qué importante acto. No es un comentario de periódico ni una columna. Lo que amerita destacar es la importancia de que estos archivos sean públicos. Con lo que dice el suplemento Espectáculos de Clarín. Mirta Legrand, la dueña del mediodía, es el título principal de Espectáculos. Hoy regresa con la temporada número 43 de sus clásicos almuerzos a las 13 y por América. Leerá la carta con la que le respondió el Papa cuando lo invitó a su programa. Cuenta que lee el diario de punta a punta porque es una mujer muy informada. Dice la tapa de Espectáculos de Tiempo Argentino, sumar nuevas voces. Informe sobre ley de doblaje, mitos y verdades de la flamante reglamentación que ya entra en vigencia. ¿Qué dice el suplemento de Espectáculos del diario La Nación? El gran teatro de la televisión. En el atípico escenario del Colón y rodeados de interrogantes por el nuevo formato de la ceremonia, mañana se entregarán los premios a la producción de radio y televisión. Graduados llega como el máximo candidato a llevarse el oro. Buen día, Gustavo, Colorada e Isabel. Muy lindo su programa. La verdad que, como dijo un oyente, Massa no se sabe de qué cueva salió. Aguante, Cristina, fuerza, vamos por adelante. Viva la patria, viva Argentina. Soy Juan Carlos, camionero de Río Negro, argentino, peronista. Y bueno, compañeros militantes, no votemos a los Massa, no votemos a los Macri, porque es retroceder 10 años para atrás, es volver otra vez al oportunismo feroz que tuvo la dictadura alguna vez, la dictadura militar. Trabajemos por este proyecto nacional y popular, junto a la compañera Cristina y junto a todos los compañeros como Martincito y Cerrable. Habló Juan Carlos. Sí, pues estábamos hablando fuera de micrófono sobre... ¿Qué tenemos ahí? Un audio que tiene que ver con la guerra y el hambre. Un audio sobre la guerra y el hambre. Lo que se gasta en guerra y lo que se gasta en hambre. Pero vamos a dejarlo para el próximo domingo, Gustavo. Así lo disfrutamos un poco más. Hablando de cuánto se gasta, hablando de economía, esto de la lectura comparada, que generalmente no se puede dar en los hogares porque no podemos tener los 9 diarios de salida corriente de Capital Federal para ponerlos sobre la mesa y empezar a ver a dónde apunta cada uno. Pero nosotros que tenemos la posibilidad, te entregamos estas gotitas de periodismo comparado. Suplemento económico de Tiempo Argentino. Por exportación de soja ingresarán 2.000 millones de dólares más que en el año 2012, a pesar del derrumbe de los precios internacionales y las fuertes oscilaciones. La tapa de La Nación dice un modelo que agobia el mal momento de las economías regionales. Para, hay algo que no me sirve. El mal momento de las economías regionales y por otro lado 2.000 millones que se suman con relación a la temporada 2012. la temporada sojera, le agrega 2.000 millones de dólares a su producción, pero parece que la cosa viene de agobio, de asfixia económica. Queremos agradecer el material de Gerardo Suárez Arbelo. Se trata de uno de los nuevos exponentes de la música popular uruguaya. Así que la semana que viene estaremos repasando de qué se trata el material de Gerardo Suárez Arbelo, uno de los nuevos cantantes populares uruguayos que nos acaba de mandar su material. Descansos, largo el camino de crecer. Tiene tierra en las manos, piensa en su claro aparecer. Tiene grieta en las manos, piensa en su pardo atardecer. Trapos, guirnaldas tristes, lleva en su cuerpo de papel. Sufre cansado el hombre, aire que cuenta su saber. La voz de la Chiqui Ledesma nos lleva al cierre del programa de hoy. Ya sonó el top. No estamos la semana que viene. Damos paso a la programación especial de la radio en vistas a las elecciones. Así que nos vamos a reencontrar dentro de 14 días. En 14 días. Bueno, saludamos a Juan Carlos Vitanzi, Nora González y Lili Lamborghini. No podemos leer las cosas, pero bueno, los queremos. Está muy bien. Y bueno, si no, el programa sigue en Facebook. Y agradecemos, por supuesto, la operación técnica del Tano Salvatori, a Bruno Baregni, también a Ceci Rose, que está en la producción, a Mauro, que se suma unos mates, a todo el equipo que estuvo hoy en este horario. El domingo que viene, entonces, programación especial elecciones y después volvemos con Visión Nacional. Visión Nacional.